Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Déjale la desinfección de tus espacios y ambientes a los expertos de Helpit. Agenda ya en helpit.com. Helpit, bien hecho. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ya está desarrollándose el partido Colombia versus Brasil. Para el próximo día sin IVA, los comerciantes esperan vender 6 billones de pesos, una cifra similar a la que vendieron en el primer día sin IVA de este último trimestre del año. El próximo 19 de noviembre se llevará a cabo el segundo día sin IVA para incentivar justamente el comercio y el consumo de los colombianos. Hay preocupación entre los expertos y las autoridades del sector salud por el aumento de los contagios, especialmente de este jueves, de más de 2.000 contagios. De nuevo, Colombia superó la barrera que había logrado reducir durante los últimos meses de forma permanente, pero las autoridades alertan de una posibilidad del cuarto pico. Más noticias, porque la Fiscalía logró la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo. En Colombia, más de 49 millones de dosis aplicadas. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.